bolinki, fire bolinki, fire round the town. Fire bolinki, fire bolinki, fire round the town. Fire bolinki, fire bolinki, fire round the town. Fire come from over there and go down to Baker Shop. Baker Shop is from the Samosa School. Baker Shop is from the Samosa School. Baker Shop is from the Samosa School. Fire come from over there and come down the big. Lada, where we are going to do now? Lada, where we are going to do now? Lada, where we are going to do now? Fire come from over there and come down the big. No more spongy bed. Lad, you wouldn't eat no more spongy bed. Lad, you wouldn't eat no more spongy bed. You know, see, fire come from over there and burn down the Baker Shop. Young girl, pick up speed and bake now. Young girl, pick up speed and bake now. Young girl, pick up speed and bake now. You know, see, fire come from over here and burn down the Baker Shop. Fire bolinki, fire bolinki, fire round the town. Fire bolinki, fire bolinki, fire round the town. Fire bolinki, fire bolinki, fire round the town. Fire come from over there and come down the Baker Shop. En vivo desde Voluta Radial. Les pedimos una disculpa por entrar unos cuantos minutos tarde. Tuvimos aquí una pequeña complicación, pero ya estamos con Larry. Él nos va a estar platicando del proyecto que trae sobre la Nación Mosquitia. Nos estará hablando un poquito como del contexto para que podamos ubicarnos. Este programa está inserto dentro de la serie Territorio y Autonomía. Entonces es muy interesante escuchar la opinión de otros compañeros, de compañeros que no son mexicanos, en torno a la cuestión de la autonomía, cómo se lleva a cabo en otros países, qué diferencias o qué circunstancias tiene con México, pero a partir de un caso concreto. Larry, no sé, bueno, si es como en Voluta Radial, que dejemos que los invitados se presenten, cómo te llamas, qué haces por acá, aquí a este programa. Bueno, antes que nada, gracias Viviana y Constanza por invitarme al programa. Bueno, mi nombre es Larry Montenegro Baena, dirijo el proyecto documental Mosquitia, la Nación Negada. Es un proyecto largometraje documental a raíz de una investigación que llevo ejerciendo desde hace algunos años, reflexiones y algunos apuntes sobre el proceso de autodeterminación de la región Mosquitia. Hasta hace un par de años decidí hacerlo un proyecto documental. Recurrí a los recursos audiovisuales para poder hacer realidad este sueño, que es una obra política que llevo ya algunos años tratando, escribiendo y hablando sobre estos temas. Y pues ahorita lo que estoy en el proceso de la preproducción del documental. He estado recurriendo a instituciones, a organismos internacionales, campañas de crowdfunding para poder recaudar una cantidad de dinero para poder realizar la película. El guión y la investigación ya está hecha. Tenemos un equipo interdisciplinario que está integrado en el proyecto. Estamos entusiasmados para poder sacar adelante este titánico proyecto. Y necesitamos ahorita estos recursos para poder hacer realidad la película. Y no nada más la película como un proyecto audiovisual, sino también es una propuesta política, ¿no? Un trabajo de investigación, pero que además tiene una propuesta integral sobre el proceso de autodeterminación de la región Mosquitia. No sé si le gustaría que pues aterrice un poco más, contextualice sobre la región para que tengamos una idea. Pues la región Mosquitia es una región que lo que es el Caribe de Nicaragua, que corresponde a más de 55.000 kilómetros cuadrados o poco más de 50.000 kilómetros cuadrados, área de selva, bosques, una zona densa de contrastes ecosistémicos. Tenemos las reservas forestales más grandes del país. El país es Nicaragua, es un estado en Centroamérica, es un estado república, bueno, que se constituyó como república a principios del siglo XIX, igual el proceso de independencia que llevó México. Todo el territorio centroamericano, parte de este corredor de pequeños proyectos republicanos que se constituyeron a raíz de la independencia de 1821, ¿no? Pero ¿por qué la Mosquitia está dentro de esta región? Porque la Mosquitia, antes de que fuera colonizada por España, antes de que fuera colonizada por los ingleses, era un territorio controlado por grupos indígenas de ascendencia de procedencia chibcha de Sudamérica. Y lo que hace particular esta región con el resto de Nicaragua es que los grupos indígenas que están en la parte del Pacífico centro de Nicaragua son descendientes de náhuas del centro sur de México. Antes de que llegaran los ingleses, que colonizaron la parte del Caribe, porque esto es muy importante, la parte del Caribe fue colonizada por ingleses, constituyeron un protectorado británico durante casi 300 años, y en la parte del Pacífico lo colonizaron españoles. Pero antes de que llegaran los europeos, los indígenas náhuas son los que convivieron en la parte del centro Pacífico, y los indígenas de procedencia chibcha eran los que vivían en la parte del Caribe. Entonces, podemos ver que hay dos espacios culturales diferenciados, ¿no? Antes de las colonias. Cuando llegan los europeos, los ingleses en el Caribe, los españoles a la parte del Pacífico centro de Nicaragua, es que empiezan los conflictos. Bueno, de hecho ya existían conflictos antes de los europeos. Estos dos grupos, estas líneas, tanto filogenéticas como todo su origen, su etnogénesis, que vienen de espacios culturales diferenciados, ya tenían disputas antes de llegar a los europeos, ¿no? Pero cuando llegan los españoles a la parte del Pacífico centro y cuando llegan los ingleses a la parte del Caribe, se recrudecen los conflictos, porque resulta que los nahuas, aunque sí fueron un grupo sometido por los grupos españoles, por la colonia española, pues se vio un sincretismo cultural, un mestizaje que logró pervivir hasta el día de hoy. Pero en el caso del Caribe, los ingleses se aliaron con los grupos mayoritarios de la Mosquitia, que son los místicos. Gracias a esa alianza se constituye un protectorado británico que dura desde 1639 hasta 1894, que fue el último rey místico. Porque vale aclarar, Inglaterra lo que hizo fue constituir un gobierno directo, donde a través de esta monarquía local indígena tenía sus permisos para poder explotar materias primas, compañías británicas que sacaban madera, oro y otros recursos. Bueno, ese es el panorama más o menos del contexto de Nicaragua y de la Mosquitia. Y mi intención de por qué me interesa ahorita sacar adelante este proyecto es porque, además de que soy nativo de allá, pues durante mucho tiempo después de mis estudios, como desde la primaria y la secundaria, me di cuenta que no tenía acceso a la historia de mi región. Entonces empecé a indagar, a escudriñar sobre por qué razón somos una región tan diferente al resto de Nicaragua y no tenemos conocimiento sobre nuestra historia. Entonces, a finales de los años 90 empecé a indagar un poco, y tuve acceso a otra literatura, a otros libros, a un acervo bibliográfico que me ayudó a entender un poco más la situación de mi región. Y vaya, pues ahorita pues estoy en esta situación que necesito. Estoy en una gran disyuntiva, ¿no? Primero lo que necesito hacer es ver si saco el libro primero, porque estoy escribiendo desde hace años la obra. Pero si sale financiamiento antes para poderlo hacerlo audiovisual, pues mejor. Pero si no, de todos modos yo estoy encaminado a un propósito, que es poder hacer este trabajo, que es Mosquite a la Nación Negada, que lo pueden consultar en las redes sociales, en Google, como Mosquite a la Nación Negada. Es un proyecto documental y que lo pueden encontrar en Facebook y en el mismo Google, en las páginas, los textos que he escrito sobre mi página, en el blog, sobre el tema. No sé si con eso podemos darse una idea, y espero, me encantaría sobremanera que puedan tener una idea sobre qué es lo que estoy hablando, y si no, pues de todos modos creo que tenemos acceso aquí a algunas de sus redes sociales para que puedan preguntarlo. Sí, las redes sociales están abiertas para que puedan hacer preguntas. Estamos transmitiendo en vivo, tenemos ahí unas fallas técnicas, ahora las resolvemos, pero vamos a ir con una canción y regresando, pues sí nos gustaría saber un poquito más como del entorno. Ahora tú estás en México, nos cuentas, estás hablando sobre este proyecto y discutiéndolo acá, pero ¿qué pasa en la Mosquitia, ¿no? ¿Qué pasa con los grupos de a pie allá? ¿Qué pasa con las relaciones interétnicas en la actualidad? Vamos a poner una canción y volvemos para seguir platicando con la. Hola, estamos de vuelta aquí en Voluta Radial con Larry Montenegro, hablando del proyecto Mosquitia, la Nación Negada. Larry, hace un ratito nos estaba comentando un poco del contexto histórico del periodo de colonización de Nicaragua, un poco contando lo que había pasado, cómo se ha ido como volviendo el problema en la región de Mosquitia. Sin embargo, nos gustaría un poco que nos contaras cuál es el interés central, un poco problematizando esta idea de que es un trabajo político lo que estás haciendo, la documentación que estás haciendo tanto en el libro como en el documental. Un poco entrar por ahí, que nos cuentes un poquito de como tus reflexiones. Pues, mira, cuando yo parto de la idea de que eres un individuo que pertenece a un contexto donde se está viviendo una invisibilización de tu historia, de tu región, donde se está viviendo la invisibilización de otros procesos de autodeterminación que no son contemplados dentro de la constitución política, por ejemplo, el tema de la tierra, el tema de la descentralización de recursos, el tema de la educación, pues naturalmente, pues uno como ser, como sujeto pensante, como una persona que reflexiona sobre tu realidad, pues obviamente que tienes que expresarlo de alguna manera, ¿no? Hay personas en mi región que, a pesar de tener conocimiento de la situación de despojo y de marginación sociohistórica que lleva a la región, sobre todo con el tema de la cultura, el tema de la educación, que eso es elemental, pues asumen una idea de... asumen el papel nacionalista, este discurso del nacionalismo nicaragüense, que se ha incrustado muy bien en las generaciones en los últimos 100 años, o poco menos de 100 años, quizás en los primeros por lo menos 30, 40 años hay registros de que las personas que convivían en ese contexto, en la Mosquitia, pues estaban en contra de las instituciones nicaragüenses. Pero pues parece que las generaciones han cambiado su discurso y siempre cuando se autodenominan como nicaragüenses, siempre dicen, es que primero soy costeño o mosquitiano o caribeño y después soy nicaragüense. Pero esto deja un vacío muy grande en estas dos enunciaciones. Es ese vacío que no logra conciliarse en el imaginario, en el inconsciente colectivo. Queda suspendida una idea de violencia estructural que no se ha superado en los últimos 123 años después de la anexión. Y este problema precisamente, que tiene que ver más que con una subjetividad de la región y que tiene que ver con los individuos, obviamente, pero cuando la gente manifiesta estas ideas, cuando dice estas cosas, es cuando te das cuenta que realmente existe una violencia que pervive en el imaginario, que pervive en la memoria, pero que la gente no se atreve a enunciarla críticamente. Siempre es la aceptación, es la indolencia y la misma conformidad de asumirte como parte de una Nicaragua que es multicultural, una Nicaragua que es respetuosa de la autonomía de los pueblos indígenas e interculturales, de una Nicaragua que se dice moderna, que se dice de un estado respetuoso de la diversidad, pero este discurso, como ha estado bien impregnado y bien insertado en el imaginario, en la subjetividad de las últimas generaciones costeñas, pues la gente lo asume de esa manera, ¿no? Nunca se atreven a decir, oye, pero ¿por qué entonces, si estamos en un estado multicultural, respetuoso de las autonomías, por qué nosotros seguimos viviendo como hace más de 100 años, ¿no? Hace 123 años que fue la anexión. Seguimos en una situación de exclusión, en una situación de marginación de nuestros derechos, de exclusión del papel político de los actores nativos. No se nos permite, por ejemplo, de construir o cambiar el modelo administrativo que tenemos en la región, porque es un modelo administrativo centralizado por el Estado, donde más del 75% de los recursos que se extraen en materias primas de la región las administra el Estado. y a nosotros nada más nos queda un 25%, y eso tiene que ver con la comunidad o la región o la parte de esa región donde se explota ciertos recursos, ¿no? Ya sea en el tema de la pesca, en el tema de la madera, en el tema de los de las minerales. Entonces, y pues obviamente que indigna, molesta, ¿cómo ves una región que ha aportado al Producto Interno Bruto de este país desde hace 100, más de 100 años en recursos, donde todas las concesiones se han dado a las empresas extranjeras? Cuando fue la anexión en 1894, se introdujo un modelo de enclave económico de Estados Unidos que duró casi 50 años. Las compañías extranjeras, estadounidenses sobre todo, eran las que explotaban la mayoría de los recursos naturales: la pesca, la madera, el oro, el caucho, otros recursos. Y de esos casi 50 años de enclave norteamericano, es un ejemplo, nosotros no hemos percibido prácticamente nada de esos recursos, y eso que está contemplado en el tratado de 1860, cuando Inglaterra acuerda con Nicaragua que se da la anexión, pero que Nicaragua respete las rentas, que todos los recursos que se extraigan de la región quedan para beneficio de la región, y que el comercio y todo lo que tiene que ver con los puertos lo administraban en la región para beneficio de la región, y eso nunca ha pasado. Es decir, que si en la Mosquitia, en nuestra región, nosotros pidiéramos al Estado de Nicaragua una indemnización por más de 100 años de todo lo que se ha saqueado y que no ha quedado nada para la región, pues el Estado de Nicaragua quedaría endeudado con nosotros, no podría pagar esa deuda. Entonces, si los chiapanecos, aquí en Chiapas, por ejemplo, otros sectores de México que son comunidades indígenas, exigieran al Estado mexicano una indemnización, el caso, por ejemplo, de los de Campeche o Yucatán, donde se extraen la mayoría de los hidrocarburíferos, los yacimientos hidrocarburíferos los traen de allí. Si ellos pidieran una indemnización histórica por esto, pues obviamente que eso se pone a discusión. Si nosotros pidiéramos, si nosotros pedimos una indemnización al Estado de Nicaragua por todo lo que se ha saqueado durante más de 123 años, no nos estamos basando nada más en el hecho del despojo, en el hecho del saqueo, sino que tenemos tratados que no se han respetado, y el Estado de Nicaragua no los ha respetado. Tenemos el auto de 1881, el tratado Celedón-White de 1860, en la Convención Mosquitia de 1894, cuando fue la anexión por la vía militar, también se contempló el tema de las rentas. Entonces, hay todo un background jurídico internacional amalgamado en convenios, en tratados, en acuerdos entre Inglaterra y Nicaragua, que no se han respetado. Entonces nosotros nos estamos amparando en estos tratados, en estos convenios, para enunciar un discurso político que nos permita a nosotros mayor descentralización de los recursos, porque resulta que el Estado de Nicaragua no ha sabido administrar los recursos. Nosotros tenemos las reservas más grandes forestales del país. Ahorita, por ejemplo, para contextualizar un poco, el Estado de Nicaragua, el gobierno de turno, tiene una empresa paraestatal de capital mixto que extrae madera de una reserva natural, biodiversa, la más vulnerable de la región, que se llama Bosaguay. Esta empresa se llama Alba Forestal, y esta empresa desde el año 2008-2009, extrae madera despiadadamente y no está respetando las épocas de veda, por ejemplo, para el tema de los animales, porque no nada más se está destruyendo los árboles, sino también se está matando vida animal. Y nada más para cerrar el punto, en el año 2010, dos años después de que se va constituyendo esta paraestatal, el Estado de Nicaragua constituyó una ley, la ley 290, por ejemplo, que es una ley, espérame, la ley... Voy a consultar ese dato, es la 290 o la 191. Pero el punto es que esta ley es vinculante con la legislación y permite que, por ejemplo, instituciones como Marena o INAFOR, el Instituto Nacional Forestal, le permitan a una facción del ejército que se llama el Batallón Ecológico incautar la madera ilegal que extraen las mafias madereras para que la madera se la quede la paraestatal. Y esto solamente se hace a través de un de un movimiento desde el Ejecutivo al Legislativo con las instituciones competentes para poder controlar la madera legal e ilegal. Este es un negocio redondo y la comunidad internacional tiene que saber esto, qué es lo que está pasando, porque el Estado de Nicaragua, desde hace años, desde los 123 años, estamos hablando que es un proceso transhistórico, un proceso complejo, estructural, que ahorita no nada más se remite a un gobierno, el gobierno de turno, sino a todos los gobiernos que han controlado la región, porque todos los gobiernos de Nicaragua han administrado las rentas de la mafia. Entonces nuestro proceso de autodeterminación está enclavado en un discurso militante que tiene que ver con la defensa de la tierra, la defensa de los recursos naturales, porque son nichos simbólicos, son formas de vida de grupos aboriginarios, grupos originarios, grupos interculturales que viven de las selvas, que viven de los recursos naturales. Las rentas que se han sacado durante tanto tiempo no han sido para beneficio de la región. Y eso está contemplado en la Ley 28 de Autonomía, que se promulgó en el año 1987 a raíz de 7 años de guerra contra la Revolución Sandinista. Porque eso es una parte de la historia que también ahorita lo puedo desarrollar. Y la Ley 445, que se promulgó en el año 2000, la Ley de Propiedad Nacional. Y el Estado de Nicaragua pues no ha respetado estos procesos. Sí, al respecto, quería preguntar, tú hablas con de la historia previa y has ido vinculando con la actualidad. No sé si quisieras contextualizarnos también qué es lo que ustedes están intentando o proclamando para autodeterminación. ¿Cómo es el margen o cómo es el sistema autonómico de Nicaragua? ¿Qué facilidades tiene? ¿Qué otras facilidades, no? Lo comento porque Nicaragua fue un como modelo o un ejemplo para poder o intentar implementar la autonomía en México. Sabemos que los regímenes autonómicos tienen sus particularidades y hay que tener siempre en cuenta el contexto, ¿no? La región de Bolivia tiene ciertas particularidades, en México no se construyó, los grupos indígenas siguen siendo objeto de asistencia del Estado. ¿Cómo opera en Nicaragua? Y un poquito si lo puedes ir también mirando a la onda de la nación mundial. ¿Cuál es la demanda? O sea, la autodeterminación, ¿cómo esa autodeterminación tiene un margen autonómico? ¿Cómo opera? ¿Si opera o no opera? Si solo es una letra muerta, ¿y cómo, qué es lo que va la el régimen autonómico de Nicaragua que se promulgó en 1987, que es la Ley 28 de Autonomía, lo que contempla es que nuestra región se divide en dos regiones autónomas, la región norte y la región sur. Ambas regiones tienen competencias para el autogobierno, los gobiernos regionales autónomos, gobierno regional autónomo del sur, gobierno regional autónomo del norte. Y estos gobiernos regionales pues tienen una estructura muy muy particular donde hay una figura que funge como coordinador del gobierno regional autónomo sur y otro coordinador del gobierno regional autónomo norte. Pero dentro de esta estructura existen también otras competencias que lo que hacen más bien es delegar a los concejales, que son representantes de comunidades multiétnicas, indígenas, afrodescendientes. Estos concejales operan en lo que se llama el Consejo Regional Autónomo, que es como una especie de asamblea, no es una asamblea comunitaria, mucho menos, es un consejo donde se reúnen los concejales, representantes de las comunidades, y en coordinación con el coordinador regional es que hacen sesiones, ¿no?, plenarias. Pero esto funciona como una microasamblea, ¿no?, ya pensándolo dentro de la estructura asambleísta, ¿no?, del Congreso. Pero lo que ocurre es que la figura de coordinador regional y los consejos regionales, los concejales, están supeditados a los lineamientos de los partidos nacionales. Aunque nosotros tenemos un partido regional, que es el Partido de la Madre Tierra, el Yátama, que en lengua indígena mixquita significa Partido de la Madre Tierra, este partido, que es indígena, en su mayoría mixquito, del grupo mayoritario mixquito, hay algo muy importante, antes de continuar con esto. Somos 6 grupos étnicos en la Mosquitia: Mayagnas, Ramas, Miskitos, están los garífonas, los crioles y los mestizos. En el partido Yátama convergen diversos grupos étnicos, pero en su mayoría son Miskitos, porque hay una historia detrás, ¿no? El partido Yátama de la Madre Tierra se forma en los años 90, a principios de los años 90, porque al movimiento Misura, que es Miskitos, Sumos y Ramas, es el movimiento indígena que se alzó en armas contra la revolución sandinista en los albores de la década de los 80. En 1981, a raíz de la reforma agraria, las campañas de alfabetización y la procuración de controlar las bases comunitarias, como la iglesia morava, desencadenaron una guerra que duró casi 7 años contra la revolución sandinista. Y hasta 1987 fue que se promulgó la Ley 28 de Autonomía. Entonces, a este movimiento indígena armado se le pide que para poder tener participación política necesita convertirse en un partido político. Entonces, Yátama se ve forzado a convertirse en un partido político en 1990-1991, cuando empiezan las elecciones. Justo en el periodo en que el periodo revolucionario, el gobierno revolucionario, ya pierde el poder por la vía electoral. Para no ser larga la historia, la mayoría de los concejales y la figura de coordinador regional de los gobiernos regionales autónomos están supeditados a los partidos nacionales, tanto de la oposición, los liberales, y el partido sandinista, ¿no? El gobierno del el mismo partido que estuvo durante la revolución sandinista en la de Colombia. Entonces, al seguir los lineamientos de estos partidos políticos nacionales, obviamente que no están siguiendo la voluntad de la región, no están siguiendo, no están contemplando los intereses genuinos de la región, porque resulta que estos partidos hegemónicos, estos partidos nacionales, tienen intereses económicos. Obviamente que hay élites económicos que están con estos partidos políticos nacionales. Entonces, todo, además, sumarle todo el engranaje internacional de los intereses económicos que hay sobre la región, las concesiones que se dan en materia de explotación de agroindustrias, de minería, de pesca, pues obviamente que los partidos nacionales responden a los intereses del Estado-Nación, no de la región. Entonces los consejos, los concejales, que son de diferentes grupos étnicos, pues están supeditados. Y ese es un problema. Nosotros necesitamos descentralizar el tema político. Es decir, que sí puede permitirse la participación de partidos nacionales, pero que nosotros tengamos mayor protagonismo con nuestros partidos locales. En este caso, existió un partido, el Partido Indígena Multiétnico, en los años 90, pero que ya desapareció. El único partido que tenemos en la región es el Partido Yátama. Entonces, el problema no es que los partidos nacionales operen, sino más bien que los partidos nacionales tienen toda una estructura económica que les permite tener mayor poder que un partido regional. Entonces, esto ha proliferado, ha acentuado la injerencia y la centralización, tanto política como administrativa. Para no ser más larga la historia, y me gustaría que eso quede claro, el tema de la autonomía política es nada más uno de los brazos de la lucha autonómica. El tema político es nada más un tema. Realmente el tema de la administración, el tema de la cultura, el tema de la educación, el tema de la centralización de los recursos son otros ámbitos, que es lo que estamos tratando de visibilizar a través de grupos indígenas y afrodescendientes que están organizando sus barrios, están tratando de hacer otras alternativas, proponiendo otras cosas que rompan con esta centralización, con esta dependencia colonial, porque así le llamamos, una dependencia colonial estatal, que no nos ha permitido avanzar en nuestro proceso de autodeterminación. Y a propósito de tu pregunta, el tema de la autodeterminación tiene que ver precisamente no nada más con la cuestión de la participación, no nada más con la cuestión de cómo decidir, sino también que se deconstruyan, que se descentralicen, que se rompan las estructuras políticas y administrativas que no nos están permitiendo. Porque ¿de qué nos sirve tener mayor participación si la estructura misma no nos permite? O sea, ¿de qué te sirve decir yo, por ejemplo, estoy diciendo, y es lo mismo que puedo decir allá o acá, y lo estoy diciendo en México con toda libertad, allá todavía tengo algunas restricciones. Pero, aunque lo digas, no avanzamos en el proceso, no hacemos mucho. Y el ejemplo claro está, por ejemplo, con los megaproyectos. Ahorita, con el canal interoceánico, que se aprobó la ley 840, el gobierno de Nicaragua está incidiendo en las comunidades donde se va a construir el canal interoceánico para obligarlos a asumir un contrato de arriendo por 100 años de la tierra comunal. Como el gobierno sabe que la tierra comunal no se vende, la tiene que rentar. Y de varias comunidades indígenas y afrodescendientes que se negaron a asumir el proyecto canalero, solamente un líder indígena firmó el convenio. Y con eso ya le basta al gobierno central para decir que el proyecto se aprueba, ¿no? Solo es un ejemplo de cómo nuestra voz y lo que nosotros decidimos o queremos para nuestra región no es posible, porque aunque tenemos leyes que nos respalden, además de que Nicaragua ratificó el convenio 169 en el año 2010, aún así la consulta previa libre e informada no se da. La consulta previa libre e informada, que ahorita puede ser muy, muy connotada en Bolivia, en Chile, en otros países, pero en Nicaragua no, en Nicaragua eso al gobierno no le interesa. Lo que le interesa al gobierno es seguir con el proyecto de dominación y de control administrativa de la región para poder insertar los proyectos monopólicos, oligopólicos, que están al lado de sus élites y además de todas las concesiones que se han de tierra, el tema de la tierra que es el tema ahorita que podemos hablar. Miren, algo que le voy a decir, Viviana, Constanza, yo hablo mucho, entonces a mí me gustaría que me pregunte, porque si no yo no paro de hablar, y de pronto, sí, la verdad, pero lo que me importa a mí es que se entienda por dónde va el asunto. Sí, a mí me gustaría. Sí, justamente como a manera de resumen, y si estamos comprendiendo que la autodeterminación de la justicia radica en que la población pueda incidir más, ¿no?, en temas de educación, en temas de política, en temas de política. No es una onda de autodeterminación, es la onda separatista del Estado nicaragüense. Pero al respecto me llama mucho la atención esta idea o este discurso que se maneja en torno a los partidos políticos como nacionales y el partido político local, ¿no? En una idea en la que no hay un desencanto, quizá, es una pregunta, pero me gustaría que la desarrolláramos después de este bloque. En ese sentido, no sé si haya todavía como legitimidad en torno a los partidos políticos y esa es la vía todavía. En Nicaragua se piensa como una vía para tener mayor representación o para tener mayor incidencia en el Estado. Y esta pregunta va muy vinculada con esta como fama que ya terminó y que también acabó en el desencanto de los gobiernos progresistas, porque Nicaragua hasta hace poco se unió a este bloque, ¿no? Que estaban en Venezuela, que estaban en Bolivia, que supuestamente se unía Ecuador y que tenía que ver con esta idea del socialismo del siglo XXI, en el que los presidentes daban, ¿no?, como mayores pues no privilegios, sino como políticas asistencialistas, eran como más sociales. Entonces, bueno, con esta pregunta me gustaría cerrar este bloque. Vamos a escuchar una canción. Si tienen dudas o algún comentario, si el lenguaje desconocido, pues escríbanos para ir aclarando como estas dudas. Estamos transmitiendo en vivo y regresamos. really thought that I was wise, till a woman make me realize that of the proper knowledge I was nude. For I did not know what them call night food. Rain began to fall, the night was dark. On a lady's veranda I had to park. She come and say, why you stay outside when there is warmth and food inside? I wonder what them call this night food. I wonder if it is so good. Yes, I want a lady now to tell me why this night food is so very high. I was so hungry and very cold, that once in my life I acted bold. I went right into the lady's room, but sir, it nearly caused me doom. She said, inside I have some nice night food, I hope you are in the eating mood. This sounded to me now very strange, as she didn't visit the kitchen range. I wonder what them call this night food. I wonder if it tastes so good. Yes, I want a lady now to tell me why this night food is so very high. The room went dark, she said, come and eat. This night food is very warm and sweet. I said, lady, there's no knife and fork, and how can I eat food in the dark? She said, this food needs no knife and fork. How can any human be so dark? The food is right here in the bed. Come here, man, make me scratch your head. I wonder what they call this night food. I wonder if it tastes so good. Yes, I want a lady now to tell me why this night food is so very high. I said, lady, please have me excuse. This night food for me is really news, and I will not make you touch me head. Samson did that once, now he is dead. She jump up and then turn on the light, and say, half a man, get out me sight. I can't stand a man who is so crude, that him don't know what them call night food. I wonder what them call this night food. I wonder if it tastes so good. No, I know me mommy then won't think me rude. I'm going to ask her what them call the night food. Estamos de regreso en Voluta Radial, seguimos platicando con Larry sobre el proyecto de la Mosquitia, la Nación Negada. Antes de ir a corte, hablábamos justo o problematizábamos una cuestión en torno a que Larry nos comentaba que la idea de la autodeterminación no va tanto en una idea como separatista, sino en una idea que tiene que ver con que los propios pueblos o las propias comunidades puedan decidir sobre su destino económico, su destino político, su destino cultural, su destino educativo, es decir, todas como esas áreas que también hemos abordado en otros programas o en otros temas, que son las que nos corresponden y que el Estado nos ha despojado quizá lentamente, ¿no? Haciéndose como el actor principal de estas necesidades o como el que supuestamente solventa estas necesidades, y justamente esta es la problemática. Él mencionaba que los partidos políticos como centrales o u oficiales o nacionales sí son un obstáculo, pero no para la población, si es que lo entendí bien, no es que tengan un problema como directo en que operen o no operen, sino que el partido local tenga mayor incidencia. Te preguntaba porque acá es el problema de los partidos políticos, es súper complejo, porque lo que hacen es justamente generar asistencialismo, generar mayor corrupción, no resuelven ninguna de las vías, entonces es una relación como complicada, pero bastante difícil. Es decir, nosotros no creemos en los partidos políticos, o no creemos que los representantes o las personas que están dentro de los partidos políticos, que a su vez suben en teoría nuestras demandas al Estado o a las instancias que deben de resolverse, lo van a hacer. Entonces, ¿cómo es esta situación en Nicaragua? Es decir, ¿hay legitimidad? ¿Se cree que los representantes gubernamentales van a accionar? ¿O cómo sucede en la música? Bueno, para responderte esa pregunta, Viviana, es muy importante dejar claro algo. La región Mosquitia está supeditada a una estructura de control administrativo y político bajo la rúbrica del municipalismo. esta condición municipalista está en todo el país, pero como nosotros somos una región autónoma, el municipalismo como estructura administrativa y política no funciona, por sencillas razones. Un ejemplo, hay comunidades indígenas que viven en territorios afines, pero que están divididos por una estructura administrativa municipal, que se divide en municipios. Entonces, hay un presupuesto nacional, que hay todo un escalafón de la entrega de recursos con base en lo que se explota en la localidad, en la región, ¿no? Y se distribuye, se supone, dentro de lo que se llaman las alcaldías. Las alcaldías son municipalistas, cada municipio tiene una alcaldía y estas alcaldías administran los recursos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los impuestos, las rentas, ¿no? Los tributos, todo. Resulta que esta estructura no nos funciona porque sabemos muy bien que las comunidades no se organizan ancestralmente bajo lógicas municipales. Y ese tema lo sabemos en toda América Latina, incluso en México es un problema, ¿no? Hay muchas comunidades, sobre todo en Chiapas y en Oaxaca, que tienen ese problema del municipalismo, ¿no? El municipalismo, como en toda América Latina, no funciona, no permite mayor protagonismo y no permite que las comunidades potencialicen sus demandas a través de la obtención de recursos conforme a sus realidades, ¿no? La distribución de recursos para la educación, para la salud, sobre todo, necesidades primarias, lo básico. Hay comunidades que de 10 comunidades solo tienen un centro de salud, por ejemplo, o de 10 comunidades, 2, 3 escuelas, ¿no? Entonces, vemos cómo la distribución de los recursos dentro de la estructura municipal no funciona, es inoperante, pero como estamos supeditados a esta estructura, que es una estructura nacional impuesta a nivel nacional, obviamente que nosotros lo que estamos, y esto son ciertas voces, ni siquiera es la población en general organizada, porque este es un tema estructural muy complejo que lleva tiempo, que lleva todo un background de organicidad y operativo dentro de las comunidades que necesitan que las personas mismas de las comunidades tengan esta conciencia, tengan esta noción de por qué estamos así, por qué de 10 comunidades solo una tiene una escuela, ¿no? ¿Por qué solo de 10 comunidades solo dos tienen centro de salud? Para entenderlo, obviamente que los comunitarios no se lo preguntan. Para eso necesitamos un trabajo de base, organizativo, ¿no? Pero la gente está viviendo, es la gente la que está sufriendo esta situación. Pero no se lo cuestionan, saben que de sus recursos naturales sale mucho dinero, pero no saben quién lo administra, cómo lo administran. Entonces, lo que se está haciendo a nivel de la militancia es lograr incidir en las comunidades para que la gente tenga protagonismo sobre la cuestión de sus recursos. Digan, no nada más quiero decidir cómo se administra mi recurso, sino que también pido que del 25% se me dé el 100%, por ejemplo, de los recursos. O se me dé el 75%, se la cambiamos al Estado. El Estado administra el 75% y 25%, pero no, se lo cambiamos, 75% y 25%. Solo un ejemplo, ¿no? Entonces, porque es lógico. Son nuestros recursos, los están explotando y misericordiamente no están dejando beneficios para la región. Ni siquiera tenemos carreteras, por ejemplo. La capital del Caribe Norte, la capital del Caribe Sur, de la Mosquita Sur y Norte, no tenemos carretera para ir a mi pueblo, por ejemplo, a Bluefield, no tenemos carretera. Tienes que ir en avión, y claro, cualquiera iría, pero tienes aeropuerto, ¿no? Pero no se trata de que si tengas aeropuerto, ¿no? Sino cómo ha operado el colonialismo en el resto del centro pacífico de Nicaragua. Todas las rentas han sido para beneficio del Pacífico. Vemos carreteras, infraestructuras modernas, y nosotros no tenemos ni siquiera eso, ¿no? Eso nada más un ejemplo, cómo se está trabajando la parte organizativa. No se trata nada más de tener voz, no se trata nada más de decidir cómo, sino también de que queremos que la estructura municipal que controla la cuestión de los recursos también se cambie, porque esta es la que incide en la estructura municipal política. Es decir, solo un ejemplo, en el año 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio una sentencia contra el Estado de Nicaragua a favor de Yátama, el Partido de la Madre Tierra, porque no se le estaba permitiendo al Partido de la Madre Tierra que participaran conforme a sus tradiciones, conforme a sus usos y costumbres, su forma de decidir a sus representantes. Este caso se llevó a la Corte Interamericana y se hizo una sentencia contra el Estado de Nicaragua precisamente para que respetara la forma de organización de lo, de política de los grupos indígenas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que opera a nivel político y a nivel administrativo, es decir, que nosotros no se trata de que si nos permiten a nosotros participar como el Partido de la Madre Tierra en toda la región, de todos modos la estructura administrativa que es municipalista sigue vigente. Por esa razón es que se está buscando la descentralización, es decir, transformar el modelo administrativo, político y que se, el modelo que le compete a la administración de las rentas. Es un cambio radical, es una transformación de las estructuras. Y esto obviamente que se interpreta como una separación, pero en eso vamos a aterrizar ahorita. Es un punto que me gustaría abordarlo. También al respecto, y que está vinculado como con este tema, ¿qué pasa con estos gobiernos progresistas? O sea, Nicaragua era lo que estaba antes de como salir al corte. Entró en este eje, ¿no? El socialismo del siglo XXI, del que ya hay indígenas o presidentes supuestamente vinculados a, al buen vivir, las constituciones del buen vivir. Nicaragua entra en este proceso de progresismo. ¿Cómo se problematiza o cómo se reflexiona en torno a este progresismo que entra también en Nicaragua con la concreta de las comunidades de la música? Lo que pasa es que el proyecto del ALBA, por ejemplo, de la Alternativa Bolivariana para América Latina, en la que se insertó Nicaragua en el año 2007, desde que Ortega llega al poder, quiero hacer un paréntesis aquí, Ortega es el presidente de Nicaragua que lleva 10 años ahorita y que fue el líder de la Revolución Sandinista, bueno, uno de los comandantes de la Revolución Sandinista en la década de los 80, que duró un régimen de corte socialista del año 1979 a 1990, ¿no? Entonces, este señor llega al poder después de 16 años y hay algo muy importante aquí. Cuando nosotros pensamos en un gobierno progresista, un gobierno de izquierda que se supone que está busca la mayor apertura al gasto público para poder hacer políticas públicas, proyectos sociales que permitan el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de las comunidades, de los barrios, que lleva una connotación populista dentro de las instituciones, es decir, un populismo institucional que se ve como el gobierno benefactor, ¿no? Como esta idea clásica del Estado benefactor del siglo XX, pero que este discurso se está retomando, lo están retomando los gobiernos populistas de América Latina, ¿no? En la actualidad. Entonces, el problema es que cuando nosotros lo estamos viendo desde la mirada de la homogeneidad nacional, si nos plantamos desde la cuestión nacional, no vamos a entender la parte étnico-nacional. Es decir, cuando pensamos en la Revolución Sandinista de la década de los 80, no podemos pensar la misma situación para el resto de la Mosquite, ¿no? En la región del Caribe, norte y sur, porque nuestra situación fue muy diferente. Durante la Revolución, solo un ejemplo, el tema de la propiedad comunal, la tierra comunal es indígena, no se vende, no se renta, no se renta, pero no se vende. Esta idea de la reforma agraria que llevó el proyecto revolucionario pretendía cercenar la propiedad comunal indígena para entregarla al campesinado, ¿no? Dentro de la lógica de la reforma agraria, si tú te plantas como un ciudadano mestizo, hispanoparlante, nacionalista, obviamente que vas a pensar que la revolución es buena. Pero si te pones en los zapatos del indígena, del afrodescendiente, de una región que ha tenido una historicidad muy diferente, vas a entender que no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que en la reforma agraria vas a repartir la tierra que te pertenece, que es comunitaria, ancestralmente, históricamente te pertenece y además tiene poco menos de 100 años de ser anexada a Nicaragua, que tenemos una historicidad diferente, un proceso colonial diferente, que traemos una estructura está contemplada en tratados históricos, en tratados internacionales, donde Inglaterra, por ejemplo, le dice a Nicaragua que tiene que respetar sus tierras, los recursos naturales, ¿no?, la forma de autodeterminación política, y todos estos puntos que durante la revolución no se contemplaron, no se miraron, ¿no? La revolución lo que pretendía es un proyecto, como todos los proyectos revolucionarios y todos los proyectos de corte nacionalista, es llevar un proyecto que pretenda la mejoría de la calidad de vida de todos, siempre y cuando sean mestizos, blancos, hispanoparlantes, nacionalistas, conservadores, que piensen en el progreso, que entiendan el desarrollo y el progreso desde la lógica de los que pertenecen a estos grupos sociales, ¿no? Pero el indígena no, el indígena no. El indígena tiene otra construcción, otra subjetividad. Entonces, el proyecto del ALBA, actualmente con el gobierno sandinista, el gobierno de Ortega, repite los mismos errores de la década de los 80, solo que en otro contexto, ¿no? En la década de los 80 pretendía cercenar la propiedad comunal, pretendía alfabetizar en español en detrimento de las lenguas nativas, pretendía construir una línea sectorial de base para beneficio del gobierno revolucionario, utilizando las bases populares de la región Mosquitia, ¿no? Esos errores, ya no está repitiendo esos errores, ya no hay reforma agraria, ya no hay alfabetización, ya no hay cómo buscar sucedáneos para las bases populares indígenas, introducir sus propias estructuras, no. Ahora el problema es el tema de los megaproyectos, el tema de las agroindustrias. La agroindustria son de capitales allegados al gobierno del partido de gobierno. Lo que tú estás narrando de cierta forma responde a una lógica, bueno, que está sucediendo en Nicaragua, pero que no es solo exclusiva de Nicaragua. La podemos ver en Chile, en Bolivia, en México, o sea, y en distintos países de la región latinoamericana. En ese sentido, hay un como un hecho fáctico que es súper real y que tiene que ver con la conformación del Estado-Nación. O sea, el Estado-Nación lo que viene a hacer acá, a través de las distintas políticas, tanto, bueno, en la década del siglo XX, o sea, en el periodo del siglo XX, a través de la conformación del Estado-Nación, era pretendía homogeneizar a la población, por tanto, subsumir a los grupos más disonantes, por decirlo de alguna forma, si hay, bueno, que suene de manera denigradora, pero como los grupos indígenas dentro del campesinado, justamente para poder hacer políticas que homogenicen a la población, que es lo que pasó en Bolivia, que es lo que ha tratado de pasar acá en México también. En ese sentido, es interesante ver cómo constantemente a lo largo de los distintos periodos históricos el Estado ha estado y las comunidades están constantemente en conflicto, en tensiones, y ahí dentro de eso hay procesos de negociación, de cooptación, de desmovilización. O sea, sin embargo, pese a todos estos intentos que operan bajo distintas lógicas de violencia, que van de las más directas y crueles, como las violencias de las fuerzas militares, pero también estas fuerzas simbólicas, o sea, de estas violencias simbólicas que de cierta forma invisibilizan, callan, niegan, esconden la lengua, o sea, la diferencia en realidad. Entonces, en todo este proceso, las comunidades, ya sean indígenas, ya sean criollas, ya sean lo que sea, tienden a responder si están unidas, o sea, si están como buscando o tienen un bien, como un fin común, un proyecto común. Entonces, tal vez nos gustaría que ya para el próximo bloque profundizáramos un poco a estos ejercicios de resistencia, a cómo la gente allá en la Mosquitia está en lo cotidiano accionando. Tal vez no desde una postura tan militante políticamente, así como, pero sí que hay prácticas políticas cotidianas que pueden dar luz a como revitalizar el proceso de autonomía de esta región. Bueno, vamos con una canción y regresamos en un rato. Bye. Seguimos transmitiendo desde aquí Voluta Radial. Si quieren comentar o escribirnos algo, hacerle alguna pregunta a Larry, están las redes abiertas para que lo hagan por Facebook. Voluta Radial. Y bueno, retomando un poco el bloque anterior, estábamos hablando en torno, o Larry nos estaba dando una respuesta respecto a cómo se han ido dando a lo largo de los procesos históricos esta tensión y los conflictos entre la conformación del Estado y el aparato burocrático institucional, con todos los ámbitos de lo político, de la política y la economía que involucran, y la relación con la comunidad. En ese sentido, bueno, hemos ido como problematizando un poco la idea de que la autonomía no solo se centra en la autodeterminación en tanto toma de decisiones directas con el Estado o con el sistema administrativo del mismo Estado, sino que también se relaciona con la gestión de todos los ámbitos de la vida, es decir, desde la tierra, la seguridad, la justicia, el medio ambiente, la soberanía alimentaria, el sistema de la salud. Entonces, en ese sentido, no sé si nos puedes como narrar en qué está la comunidad en la actualidad, en estos otros ámbitos de la vida, accionando, cuáles son sus ejercicios de resistencia o de que están llevando a cabo. Bueno, siempre que voy a comentar algo, tengo que remitirme a un año y algún tratado, algún ley, ¿no? Es inevitable, pero es para que tengamos más o menos una idea. En el año 2002 se reglamentó la ley 445 de la propiedad comunal. Es una ley histórica importante, es una ley muy importante para la consecución de derechos territoriales de los pueblos indígenas afrodescendientes, comunidades interculturales de la Mosquitia. Porque esta ley lo que propicia es que la propiedad comunal, ancestral, indígena, afrodescendiente, sea titulada. Y para llegar a este proceso de titulación, tiene que cumplir con ciertas fases, ¿no? Fases que son, tienen que ver con procesos de diagnósticos, procesos de demarcación y titulación. Casualmente, dentro de este proceso hay una fase, la última fase, que es la quinta. Esta quinta fase se llama el saneamiento. Como ustedes conocerán la palabra y tendrán alguna relación con ella, el proceso de saneamiento, como en todos los lugares donde se están titulando tierras, implica que se llegue a escudriñar o conocer el estatus jurídico de quien ocupa la tierra, ¿no? En este caso, cuando son terceros, cuando son colonos, ¿no? Desde que fue la anexión en 1894, el tema de la colonización ha sido un tema muy sutil que no se ha trabajado desde metodologías, desde el rubro de las ciencias sociales. Es un tema que ha sido muy invisibilizado, ¿sabes? Es un tema que no se ha tocado porque al Estado de Nicaragua no le interesa que se aborden temas sobre la colonización. Porque abordar el tema de la colonización implica que estamos aceptando que la Mosquitia no fue Nicaragua nunca. Es decir, es aceptar que la región tiene otro pasado o fue incluida Nicaragua por alguna razón, y si no tienes conocimiento de la historia, obviamente que te vas a perder. Vas a decir, pero ¿por qué colonización? Es que la colonización existe, es real. Es un proyecto colonial que se está llevando desde hace 123 años. Entonces, la ley de la propiedad comunal del año 2002 es un avance histórico para los pueblos indígenas afrodescendientes porque les permite tener título que prueba que son de ellos las tierras, ¿no? Entonces, resulta que a raíz de la ley que se promulga entre 2002 y 2003, que se reglamenta, y se lleva a cabo el proceso de saneamiento, se le atribuye las competencias para llevar a cabo el proceso a una comisión que se llama la Comisión Nacional de Demarcación. Esta comisión está llevando desde hace algunos años, desde el año 2003-2004, el proceso de titulación, demarcación, titulación de saneamiento. Para no ser larga la historia, hasta donde yo me quedé hace unos meses, de los 23 territorios indígenas, 19 ya se titularon. Pero cuando se titulan, el problema no es la titulación, el problema es el saneamiento. Quien debe llevar a cabo el proceso del saneamiento es el Estado, porque el Estado es el que controla las instituciones de procuración, de justicia y de seguridad. El Estado no está cumpliendo con el saneamiento, y esto sabemos que tiene que ver con los intereses de los colonos que llegan a invadir la propiedad comunal. Sabemos que tiene que ver con los intereses de agroindustrias que están ligadas al partido de gobierno. Sabemos que tienen que ver con el tema de los megaproyectos, el canalero, de comunicaciones y otros proyectos de extracción minera. Entonces, al Estado de Nicaragua no le interesa llevar a cabo el saneamiento porque eso implica llevar al ejército y a la Policía Nacional, donde están los colonos, ver su estatus jurídico y decirle, ¿sabes qué? ¿Cuándo compraste la tierra? Me la vendieron tal año, tal tiempo, ¿no? Tal fulano. Bueno, entonces tú estás ocupando ilegalmente la tierra. La tierra comunal indígena no se vende. Entonces, o llegamos a un acuerdo, la rentas o te vas, ¿no? Pues obviamente, ¿cuántos colonos han invadido desde hace, ni digamos 123 años, no, ni siquiera? Qué barbaridad pensar eso, ¿no? Imagínate. Ya casi, pues es una colonización en forma, ¿no? Vamos a pensar el tema de la invasión colonial desde que se promulgó la ley 445. Y resulta que hay cientos de colonos que están ocupando propiedad comunal desde que inició el siglo XX. Entonces, este saneamiento no lo quiere llevar a cabo el Estado. ¿Cuáles son las consecuencias? No voy a llegar muy largo. Hace 2 años ya llevaban 20 comunarios indígenas asesinados por los colonos, porque los colonos, da la tremenda casualidad, están bien armados, ¿no? Tienen armas de alto calibre y los pobres indígenas lo único que tienen son rifles 22, escopetas, y con lanzas y flechas se defienden de los colonos. Hasta la fecha ya van más de 35 indígenas asesinados, 3 líderes indígenas asesinados, van más de 500 personas desplazadas de las comunidades. Hay comunidades indígenas fantasmas. Vos vas a las comunidades, no ves nadie, porque los indígenas tienen miedo que los maten los colonos. Entonces, se refugian en la frontera con Honduras, en el río Coco, que además, vale aclarar, en la frontera del río Coco, en la parte caribeña de Honduras, también es la mosquitia. Son 2 mosquitias, la mosquitia hondureña y la mosquitia nicaragüense. Estas paradojas administrativas, ¿no? Estas construcciones administrativas que tienen los modernos Estados-Nación, como así el caso de Chiapas y México. Chiapas, México y Guatemala, ¿no? Los indígenas quiché, cachiquel, que pasan, y para ellos no hay frontera, ¿no? Pero según para los Estados-Nación hay una frontera que se debe respetar. Así pasa con el río Coco. Igual como la Patagonia en Argentina, ¿no? Con Chile y... Entonces, lo que yo quería llegar con esto es que tenemos un problema, una crisis de derechos humanos, y que el Estado no está haciendo caso al asunto. Ya la Corte Interamericana ya le dijo al Estado que cumpla con las medidas cautelares y no la está cumpliendo. Implica que se lleve a cabo el saneamiento por las competencias que tiene el Estado de cumplir. Entonces, ahí va el punto más interesante. Sí, las comunidades indígenas alzadas con flechas, lanzas, copetas, se están organizando en una compleja red intercomunitaria de seguridad, donde ellos saben, tienen conocimiento dónde están ubicados los colonos y saben cómo defenderse de ellos, saben cuándo pueden llegar a atacarlos, o incluso van donde los colonos y, como dicen vulgarmente aquí en México, les parten su madre. ¿Por qué? Porque así es. Es propiedad comunal, es propiedad que les pertenece, no tiene nada que ver con los intereses. Lo que pasa es que los partidos de gobierno desde hace tiempo están promoviendo la colonización por la vía electoral. Les dicen a los colonos, bueno, hay sequía en el Pacífico centro de Nicaragua, hay tierra comunal indígena, allá hay muchas reservas forestales, pues puedes ir a ocuparla, no hay ningún problema, dame tu voto. Entonces, esta promoción de la colonización está ligada con los intereses electorales de los partidos nacionales, está ligada con la mano de obra también que contratan las mismas agroindustrias, las mismas extractivas mineras. Entonces, hay una promoción de la colonización desde hace 123 años, pero resumiendo, ya en el siglo XXI, a partir de la ley 445, se ve, es clara, y ahora nos queda claro a muchos en la mosquitia, que el proyecto colonial de Nicaragua es un proyecto en serio, es un proyecto que tiene que denunciarse a nivel internacional y que la misma comunidad internacional tiene que saberlo, porque ya hace algunos años pensábamos que, bueno, somos nicaragüenses, claro, que lleguen los colonos, ¿no? Pues es normal que lleguen del centro pacífico, y desde acá tú ves la colonización, llegan a los casos urbanos, llegan a las comunidades y lo ves como normal, pero ahora ya sabes que hay un problema de Estado, que hay un interés de Estado, que hay una promoción colonial de Estado, y que eso dentro de nuestra agencia discursiva no se nos permite emplearlo. Si nosotros decimos a la comunidad internacional, estamos viviendo un colonialismo y queremos la independencia, colonialismo, pero ¿cómo? ¿Por qué colonialismo? Pero si somos Nicaragua, es un país único, unitario, distinto, vive un grupo étnico. Ah, claro, es el discurso multiculturalista del Estado. El Estado de Nicaragua se jacta ante la comunidad internacional de que es un Estado multicultural y respetuoso de la autonomía. Pero ese es el discurso que ha vendido durante muchos años. Pero si se denuncia con los conceptos claros, ¿sabes qué? Estamos viviendo un colonialismo. Bueno, ¿y qué te hace diferente a ti de los mapuches de Chile? ¿Qué te hace diferente a ti de los tzotziles en Chiapas? ¿Qué te hace diferente a ti del putumayo en Colombia? Ah, ahí te va. Nosotros tenemos 123 años de ser parte de Nicaragua y fuimos anexados por la vía militar. Ah, entonces solo por eso a los mapuches no, porque llevan 500 años de la misma colonia. No, se trata de que hay tratados, hay convenios internacionales. El Estado no los... Es decir, tenemos las esgrimas jurídicas, históricas y políticas para una demanda de autodeterminación que nos permita mayores competencias y de descentralización de los recursos. Ahora, el tema de la seguridad intercomunitaria, no quiero irme del tema porque me apasiona muchísimo por esto, pero el tema de la seguridad tiene que ver con el tema de la propiedad comunal. Es decir, si el Estado no está cumpliendo con el saneamiento, el autosaneamiento se va a llevar por las comunidades, se va a llevar por las mismas comunidades que están alzadas en armas, con flechas, lanzas y escopetas, se va a llevar el autosaneamiento. Pero el Estado de Nicaragua sabe que eso implica derramamiento de sangre y sabe que ante la comunidad internacional va a quedar mal. Porque la Corte Interamericana está presionando al Estado de Nicaragua para que cumpla con las medidas cautelares. Entonces, las comunidades se están organizando y su concepto, su construcción de seguridad, no nada más está enclavado en el tema de la propiedad comunal ancestral, sino también en el tema de la defensa de los recursos naturales. Porque ahí, en todo ese entramado de intereses, no nada más están los colonos, el típico colono pobre que llega e invade la propiedad comunal y se la apropia, sino que también llega el colono que se vuelve mafia maderera, corta madera, saca madera ilegal, pero además detrás de esto están las agroindustrias, están las paraestatales como Alba Forestal. Es una cadena viciada de intereses que en esta espiral lo único que nos queda, les queda a las comunidades es la autoprotección, es el autosaneamiento y la autogestión de la seguridad y la justicia. Porque sabemos que el Estado no va a hacer justicia por todos los crímenes que se han cometido, no tiene ni siquiera mínimo interés, no lo aborda en la agenda política nacional el tema de la justicia para los indígenas asesinados. Entonces, el tema de la policía comunitaria, que no es un concepto como se lleva aquí en México, está muy en boga, no se está llamando como tal policía comunitaria, pero que están apuntando este sistema, este modelo de protección comunitaria, que es una protoinstitución, digamos, porque se está apuntando hacia una policía comunitaria no propiamente constituida, sino que de facto, y eso es lo que lo hace auténtico, por todas las connotaciones del concepto de seguridad y el tema ambiental que está de por medio. Bueno, esto que menciona Larry es muy importante, no sé cómo lo escuchan ustedes, pero lo mismo podemos escuchar en Honduras, lo mismo podemos escuchar en México, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Chile, en Colombia. Es decir, es un sistema estructural y me parece interesante que Larry incorpore la categoría de colonización. Digamos que podríamos incluirla en todos estos casos, ¿no? O sea, has hablado de la anexión, has hablado un poco de la diferencia entre los mapuche y los grupos de la mosquitia, pero es un problema estructural y es a lo que vamos, ¿no? Lo escuchamos hace poco en Guerrero, en la montaña, y lo seguiremos escuchando con los compañeros de San Luis Potosí, de Zacatecas, ¿no? Entonces, es un problema estructural que además genera violencia, que genera desplazamiento, que genera pérdida del territorio, soberanía alimentaria, es decir, nos ataca en todos los ámbitos de la vida y no solo afecta a los grupos indígenas. Nosotros, los que no somos indígenas y los que vivimos a lo mejor en ciudades o en espacios en los que creemos que el extractivismo minero o el extractivismo forestal no nos toca o no nos aplica porque no estamos tan cerca, también estamos siendo despojados de muchos ámbitos. Vamos a ir a una canción y me gustaría regresar con este tema justamente, ¿no? Lo hemos estado hablando a partir de las instituciones, de las leyes, del Estado. Me parece que es muy importante tomar en cuenta el marco legal que tenemos para defendernos, problematizando siempre si son letra muerta o no es letra muerta, si va a tener alguna injerencia, si no va a tener alguna injerencia, cómo operan los organismos de derechos humanos, cómo operan las cortes internacionales, pero esta es una parte del problema. Lo interesante, claro que esto también es interesante, pero me parece que también es vital cómo se está entendiendo el modelo de desarrollo, porque eso es lo que nos han hecho creer, que esto es progreso, ¿no? Que el extractivismo minero va a generar progreso, va a generar enriquecimiento, y que el enriquecimiento a partir del dinero es la vía, cuando estamos perdiendo el lugar donde estamos habitando, cuando estamos perdiendo el aire, cuando estamos perdiendo el agua. Entonces, como problematizar la idea de territorio a partir de lo que implica este despojo, ¿no? O sea, implica la pérdida de comunidad, implica como varios elementos que me gustaría que Larry lo hablara a partir de la mosquitia, porque lo vamos a estar escuchando y lo escuchamos diariamente. Entonces, vamos a ir a una canción, regresamos. Si tienen alguna pregunta, si tienen no sé, algún comentario para Larry, si están de acuerdo o no con lo que estamos comentando acá, es buen momento para escribir en las redes de Voluta Radial. Vamos con esa canción. Is bad, but I take up for Susie. Speaking from experience, I had no one man is enough for Susie. What a gal like Susie, oh, oh. Not a gal like Susie. What a gal like Susie, oh. Not a gal like Susie. She went out in a limousine. Came home in a jalopy. Your guess is just as good as mine. No one man is enough for Susie. What a girl like Susie, oh. Not a girl like Susie, Susie, oh. What a girl like Susie. Not a girl like Susie. Once a man was ever so sad. Fell in love with Susie. When he got hip, it made him very mad. No one man is enough for Susie, Susie, Susie. Oh, my Susie, oh. Not a girl like Susie. What a girl like Susie, oh, oh, oh, oh. Not a girl like Susie. Susie hauled before the court. The lawyer dated Susie. The old man judge all just share the sport. No one man is enough for Susie. What's a gal like Susie? Oh, not a gal like Susie. What's a gal like Susie? Oh, not a gal like Susie. People say that Susie's bad, but we take up for Susie. Speaking from experience, we had no one man is enough for Susie. What a girl, like Susie, Susie. Not a girl like Susie. Oh, oh, oh, oh. What a girl like Susie. Oh, not a girl like Susie. Uh-huh. What a girl like Susie, Susie. Oh, not a girl like Susie. You know the reason why we call her too much Susie. Estamos de vuelta en Voluta Radial. Nos quedábamos con Larry en un tema que, y justo fuera del aire, estamos como problematizando algunas cosas y algunos de esta charla que a lo mejor no da para un solo programa, ¿no? O sea, que claro que hemos tocado temas para discutirlos a fondo en otros espacios. Pero hablábamos de que, claro, es importante discutir el marco jurídico legal, es esencial. Nosotros deberíamos estar como informados de qué es lo que podemos utilizar como para dialogar o discutir con el Estado-Nación, pues igual cara a cara, porque justamente el marco legal también es súper complicado, es súper complejo. Nos han despojado de esta idea de defendernos haciendo un lenguaje totalmente incomprensible para que justamente no aboguemos por esas como leyes o por esos aparatos. Pero como bajándolo un poquito más o como centrándolo en nuestra cotidianidad, porque lo vemos, nosotros lo vivimos siendo no indígenas, viviendo en la ciudad, encarnamos este despojo, que es parte de un sistema estructural que responde a una lógica, ¿no?, de libre mercado o a este neoliberalismo. Tú metes la categoría de colonización y desde el despojo que nos han como llevado desde hace más de 500 años. Me parece que también es interesante como conceptualizar, pensarla, reflexionarla en todos nuestros entornos. Pero en materia de territorio, a manera de como de síntesis o de resumen, estos proyectos están generando desplazamiento, están generando violencia, están generando muerte, están acabando con nuestro ecosistema y por tanto con la vida. Son proyectos de muerte, son proyectos que están atentando con la vida de las personas. Y justamente cuál es el amparo bajo los que operan las mineras, bajo los que operan las muchos sacan los recursos forestales en escuelas, hidroeléctricas, en una idea de desarrollo y de progreso que nos han venido vendiendo desde hace tiempo, en la que más es mejor, en la lo que comentaba antes del corte. En ese sentido, no sé cómo se vive desde abajo esta defensa por la vida, esta defensa por el territorio, cuáles son los casos. Esto estás hablando, ¿no? Hay ya una preocupación por la seguridad, hay una preocupación por... Entonces, ¿cómo es desde abajo, de a pie, de los vecinos? ¿Qué es lo que platican? ¿Qué es lo que reflexionan? ¿Cómo se da esta defensa del territorio? ¿Cómo, además, también, si pudieras decirnos por qué es importante defender el territorio, además, ¿no? Porque estamos defendiendo nuestra casa. En algunos sabemos la importancia que tiene el territorio, porque es el lugar que nos acoge, es el lugar en el que convivimos con nuestra familia, ¿no? Entonces tiene una vinculación no solo material, o sea, no solo tampoco es como porque me da de comer, porque bebo agua de ahí, porque tengo mis recursos de ahí, ¿no? Tiene un vínculo afectivo. Entonces, ¿cómo se representa o cómo pasa esto en la mosquita? Bien, el como te había platicado ahorita antes del corte, sobre esta red intercomunitaria de seguridad, la estoy nombrando así, pero realmente opera muy, muy, muy a nivel orgánico, ¿no? Son comunidades que se están organizando porque no ven otra manera de cómo defenderse de la invasión colonial, cómo no ven otra manera de proteger sus recursos y su territorio frente a los proyectos extractivos. Entonces, esto ha ido creciendo a medida que va aumentando la violencia de los colonos contra los indígenas, a medida que van aumentando las muertes. Obviamente que los comunarios han decidido recurrir a sus métodos de autoprotección. Y precisamente algo que mencionaba sobre la cuestión, no se trata nada más de defender los ríos, la tierra, sino que es lamentable, pero el Estado siempre ha creído que los megaproyectos, porque ya se han impuesto varios proyectos, ¿no? Por ejemplo, proyectos mineros de gran calado, por lo menos a cielo abierto, mineras que son incluso fluviales, el tema de la palma africana, por ejemplo, es un monocultivo voraz y rapaz que destruye los suelos, las tierras, y cada vez que se hacen expansiones de palma africana, pues no nada más destruyen los bosques, destruyen las selvas, sino que ya después el suelo ya no, después de algunos años ya no es. Además que las condiciones de suelo de la parte de la región mosquitia no son favorables para el cultivo. No obstante, hacen lo que pueden las agroindustrias para poder llevar a cabo sus proyectos de plantaciones a gran escala. Esto y además el tema de la madera, el tema del tráfico ilegal de madera. Entonces, los grupos originarios, los grupos afrodescendientes, como el Estado les vende esta idea de progreso, de desarrollo, de que va a haber empleo, no es que todos los comunarios se lo compren, porque pues sabemos que no todo es blanco y negro, hay grises. O sea, hay comunarios que definitivamente se creen el discurso del progreso, pero cuando ven que se están imponiendo los megaproyectos, por ejemplo, el caso de una hidroeléctrica, que se hizo hace unos años, la hidroeléctrica desplazó a varias comunidades, igual la tierra comunal no se vende, se renta, entonces hubieron una serie de conflictos con el proyecto y al final el proyecto después de algunos años dejó de funcionar, ¿no? Pero es un ejemplo claro de, bueno, después de que ya pierdes tu tierra, después de que pierdes todo lo que tenías para la construcción del megaproyecto, luego el megaproyecto se va y no queda nada, ¿no? Y al final empleaste del país a un hijo tuyo, ¿no? Y eso no en los trabajos bien pagados, ¿no? Sino en la construcción de la obra, ¿no? O en otros campos de laborales que al final está limitado para unos pocos, no para las comunidades enteras, ¿no? Y ese es un problema que ya lo sabemos todos en América Latina, que los modelos extractivos nada más prometen una serie de empleos que al final va en detrimento de las formas de vida de estos grupos. Y precisamente estas formas de vida son las que se están defendiendo, ¿no? Se está defendiendo la vida, se está defendiendo el derecho a vivir como se ha vivido, porque sabemos que los megaproyectos no son la panacea. para el desarrollo integral, un verdadero desarrollo integral para las comunidades. Y precisamente se inserta dentro de esta mirada, dentro de esta esgrima, se inserta una parte fundamental de toda la lucha autonómica de la Mosquitia, que es la cuestión de la descentralización. Las rentas que se han sacado de la Mosquitia han sido para beneficio de capitalistas nacionales y extranjeros, y para el fisco, para los tributos, para las rentas del Estado, para beneficio del Pacífico Centro de Nicaragua, ¿no? Todas las obras públicas de gran calado se han hecho en el Pacífico de Nicaragua, gracias también a los recursos que se extraen de la Mosquitia, ¿no? Entonces, bajo esta mirada, se inserta esta cuestión de la descentralización, porque decimos, ¿cómo es posible que se extrae, aportamos al Producto Interno Bruto del país, aportamos tanto en materias primas y no tenemos la oportunidad de construir nuestros propios modelos de desarrollo? Es decir, no modelos de desarrollo que estén en la mirada, en la lógica de lo que entiende el Estado como progreso, sino modelos alternativos de desarrollo ecosostenibles, sustentables, que sean amigables con nuestros ecosistemas para no alterar las formas de vida de los grupos que ahí conviven. Entonces, ese ha sido un problema. Si nosotros queremos decidir cómo queremos vivir y nuestros propios modelos de desarrollo, pero para llegar a eso necesitamos tener los recursos, y para tener los recursos necesitas que las rentas que se extraen de la región sean para beneficio de la región, y eso está contemplado en los tratados históricos. Entonces, lo que tú nos estás narrando de cierta forma tiene como hacer que dentro de una de las, como de las primeras, o sea, o de las reivindicaciones en las que están ahora las comunidades en la Mosquitia, es justamente la el recuperar o el quitar o el disputar estas rentas, ¿sí? Así es. Ajá. Sí, ya. Entonces, pero en ese sentido, además de esta disputa que se tiene como en términos de las rentas y de finalmente como quién administra los recursos y cómo, que me parece súper interesante, súper importante. ¿Cuáles son las otras formas de acción? O sea, como ¿de qué otras formas se están organizando o bajo qué otros ámbitos? Porque, por ejemplo, no sé, sin irnos tan lejos de acá de México, en Serán, cuando las comunidades trataron de que el narco estuviese pasando por ahí y estuviesen despojando su bosque, lo que hicieron fue que las mujeres y los jóvenes saltaron y se acercaron a la comunidad y tuvieron una forma de acción concreta y directa que a 5 años ya de este proceso los han caminado hacia la vía de la autonomía. En ese sentido, la Mosquitia, ¿en qué proceso está? ¿Es solo todavía como de sensibilización y de problematización en términos como de recursos y administrativo, o hay otras acciones más, o sea, como ligadas a acciones como, además de esta de la seguridad que ya nos narrabas, por ejemplo? Sí, el paso importante, esencial y estructurante de toda esta lucha para llegar al tema de la descentralización de recursos, para llegar al tema de la construcción de instituciones propias de autogestión administrativa que nos permitan romper con el modelo municipalista, porque como había dicho hace ratito, el modelo municipalista, como es administrativo y político, no nos permite dos cosas: administrar las rentas, los recursos, para beneficio de las comunidades, pero que sea un beneficio integral, porque está centralizado. Esta estructura municipalista está centralizada por instituciones competentes del Estado, en este caso, por ejemplo, las alcaldías municipales, ¿no? Otra, la política, para que los comunitarios tengan voz y voto en la forma de decisión política, cómo se lleva el rumbo de la administración, necesitan tener partidos políticos que estén dentro de la línea de la lógica electorera municipal, cuando sabemos que la tradición, por tradición ancestral de participación política en la Mosquitia, no tiene nada que ver con el modelo municipal. Entonces se ven obligados, el grupo del Partido de la Madre Tierra, un ejemplo, aliarse o pactar con partidos políticos nacionales, y a partir de ahí ya hay un problema. Entonces, ¿por qué quería tocar este tema de la descentralización? Porque si tomamos en cuenta que la columna vertebral de todo el complejo problema de la autodeterminación que implica la deconstrucción, la descolonización, la descentralización de recursos, está estrechamente ligado a la tierra, entonces es la tierra lo que debemos trabajar primero. Y es por eso la importancia de la organización comunitaria. Las comunidades están luchando por defender la tierra. Quieren que se saneen las tierras. Quieren que expulsen a los colonos. Y eso solo lo puede hacer el Estado. Porque el Estado tiene el arsenal de armas, tiene el ejército, tiene la procuraduría, la policía nacional, para hacer una labor que le compete al Estado. Pero los comunitarios ya dijeron, si el Estado no cumple con el saneamiento, entonces nosotros nos vamos al autosaneamiento. ¿Qué implica eso? Primero la tierra, para poder hacer todos los procesos de descentralización. Para descentralizar necesitas tener el empoderamiento sobre la tierra. Si solo está titulada o demarcada, no te dice nada, porque sabes que está invadida. Para recuperarla y tener el empoderamiento y decir, quiero armar cooperativas que sean sostenibles, que nos permitan a nosotros desarrollarnos integralmente, que sean amigables con nuestros ecosistemas y no alteren nuestras formas de vida, necesitamos expulsar las agroindustrias, las paraestatales madereras, a los colonos que invaden. Entonces es una espiral amplia, compleja, de intereses que hay que barrer a través del saneamiento. El saneamiento, por eso el Estado no lo quiere cumplir. Entonces la vía ahorita es la tierra. Ese es el punto principal por el cual se quiere, porque no podemos avanzar a un proceso de descentralización, crear instituciones propias. Por ejemplo, una institución, un órgano autónomo que administre todas las rentas de toda la región, de toda la parte de la región sur o norte, ¿no? Aparatos tributarios propios, autogestionados por nuestros propios profesionales, nuestros propios comunitarios, nuestras propias clases políticas, nuestros propios líderes, es decir, nuestras propias instituciones. El Estado lo toma como separatismo, pero el Estado sabe muy bien que está contemplado en los convenios internacionales. Entonces el Estado, a nosotros nos sorprende cómo es posible que el Estado hace caso omiso a una cuestión que sabe que está en los convenios, que sabe que está en el tratado, en los tratados, en dos tratados y en un laudo que se dio en 1881. Recurro siempre a la parte de las fechas y los tratados, porque es la única manera donde nos podemos amparar, ¿no? Entonces, el punto importante aquí es la tierra, ¿sabes? Es la estructuradora y articuladora de todo el proceso de descolonización que se va a llevar en la Mosquitia. Se está, obviamente, tocando muy vagamente los otros aspectos, como el tema de la descentralización de la educación. Y no es el tema de la descentralización de la educación es tan importante, porque nosotros tenemos ya generaciones mosquitianas, de todos los grupos étnicos de la Mosquitia, que están recibiendo desde la primaria la historia oficial de Nicaragua. Entonces, estas generaciones son las que marchan cada 14 de septiembre, que se celebra el Día de la Independencia de Nicaragua, marchan con la bandera azul y blanco cada 14 de septiembre, y es una pena ver ese desfile que hacen en las calles de los pueblos de la Mosquitia, porque dices, pero ¿por qué estamos celebrando la independencia de 1821 si nosotros no tenemos nada que ver con la independencia de España? Cuando Nicaragua se independiza de España en 1821, era todo el tema de la capitanía de Guatemala y todo México, ya la sabemos toda esta historia en Mesoamérica. Cuando Nicaragua se independiza de España, la Mosquitia todavía era un protectorado británico. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver con su historia. Entonces, cuando ves a los chicos marchar, es así como vamos a descolonizar. Necesitamos transformar el aparato educativo, necesitamos descentralizarlo. Y hay un modelo piloto que se llama el Sistema de Educación Autónomo Regional. Existe desde los finales de los 90, inicios de los 2000, que se puso en boga. Es un proyecto piloto que por trabas políticas, precisamente porque el Estado no le interesa descentralizar el tema educativo, porque sabe que el CEAR, vamos a recibir la historia de nuestra Mosquitia, nuestra propia historia, vamos a recibir materiales históricos, culturales, en nuestras lenguas, y eso pues obviamente que es un atentado para el Estado, ¿no? Para la hegemonía del Estado sobre la Mosquitia. Y ya sabemos que todos los políticos y toda la clase política nacional siempre ha enunciado frases como: hay un político que se llama Arnoldo Alemán, que es de los años 90, él decía siempre: no voy a descansar hasta ver la costa atlántica, porque así le llama la clase política, costa atlántica, la costa atlántica unida a Nicaragua, ¿no? Entonces, si tú vas de la parte del Pacífico Centro de Nicaragua hacia La Mosquitia por carretera, vas a ver siempre frases, eslogan del Estado que dicen: uniendo al Caribe con el Pacífico, ¿no? Porque ese es el sueño nacionalista de hacer que estos negros, estos indios, esta gente que no son nicaragüenses, que son nicaragüenses de segunda, porque así nos llamaron desde la anexión, nicaragüenses de segunda, sean ya una vez integrados, anexados estructuralmente, que ya nosotros perdamos esta idea de que fuimos alguna vez parte de una potencia extranjera que no era la potencia española ni la de los criollos independentistas del Pacífico de Nicaragua. Entonces, este sueño del nacionalismo ha estado muy presente en el sistema educativo, en los medios de comunicación, en la cultura, y pues obviamente que hay un trabajo muy, muy, muy grande para el tema de la descolonización, y es precisamente que se está centrando toda la lucha sobre el tema de la tierra. Primero la tierra, después la descolonización. Primero la tierra, después la descentralización. Porque no podemos descentralizar y descolonizar en un conflicto que nos va a llevar mucha sangre, que nos va a llevar muchos problemas, porque lamentablemente, aunque los colonos y los que son dueños de la propiedad comunal, incluyendo las agroindustrias y las paraestatales madereras, aunque ellos afirman tener en regla sus documentos, sabemos que no es cierto, pero es el poder. ¿Cómo te vas a enfrentar a una maquinaria estatal que tiene intereses económicos, históricos ahí presentes, que tiene gente allegada a los partidos políticos nacionales? Porque los partidos políticos de Nicaragua no son solamente simples partidos políticos, son élites económicos, son emporios económicos, son oligopolios, son personas con mucho dinero que tienen muchos intereses económicos. Entonces, la razón por la cual se disputan el poder los dos partidos tradicionales nacionales es precisamente por el tema económico, y uno de esos es La Mosquitia, porque la Mosquitia ha sido históricamente la renta por antonomasia de todos los partidos políticos nacionales desde la anexión de 1894. Entonces, cuando pedimos participación del partido de la Madre Tierra, de nuestro propio partido, no estamos pidiendo nada más porque queremos que sea el protagonista. Pueden participar, pero sabemos que partidos políticos nacionales solo representan los intereses del capital nacional, de los intereses de la cultura hegemónica nacional y del capital transnacional. No hay intereses, no contemplan en ningún momento la agenda pública nacional el tema de la autodeterminación. Bueno, lamentablemente pues el tiempo corre, ya no nos queda mucho por hablar, pero bueno, en esta sesión, pero claro que son un montón de temas que además nos vinculan a todos, ¿no? Hemos escuchado a Larry, ha sido bastante interesante lo que él nos ha propuesto aquí, lo que él nos ha como desarrollado aquí. Vemos que no estamos tan alejados, ¿no? O sea, cuestión de estructura y cuestión de los problemas que estamos atravesando, las defensas que estamos atravesando, más bien son un puente de unión. Vamos a ir a una canción para ya entrar al último bloque de este programa y que Larry ya nos hable pues como concretamente de su proyecto, qué es lo que está llevando a cabo, qué es lo que va a hacer, cómo es que lo vamos a financiar, cómo podemos ayudar o no ayudarlo, de qué maneras. Entonces vamos a escuchar esta canción y volvemos. Fire around the town, fire come from over here and come down to Baker Shop. Baker Shop is from the San Jose School. Baker Shop is from the San Jose School. Baker Shop is from the San Jose School. Fire come from over here and come down to Baker Shop. Lada, where we are going to now? Lada, where we are going to now? Fire come from over here and come down to Baker Shop. God, we wouldn't eat no more spongy bread. God, we wouldn't eat no more spongy bread. God, we wouldn't eat no more spongy bread. You know, see, why I come from over here and down down the bacon shop. Young girl, pick up seed and bake now. Young girl, pick up seed and bake now. Young girl, pick up seed and bake now. You know, see, fire come from over here and burn down the bigger shop. Fire bulinki, fire round the town. Fire bulinki, fire bulinki, fire round the town. Fire bulinki, fire bulinki, fire round the town. Fire come from over there and burn down the bigger job. Estamos de vuelta en Voluta Radial, ya en el último bloque, es lo que estamos comentando con Larry, que es mucho, muy interesante. Entonces, pues la invitación está abierta para que continuemos charlando al respecto, veamos cómo nos vamos vinculando, cómo van transformándose estos procesos, en qué vamos. Pero estás desarrollando, nos comentabas al inicio del programa, un libro y un proyecto de documental. Cuéntanos al respecto. Bueno, el libro es una investigación que llevo años, muchos años de mi vida tratándolo a través del trabajo de campo, la investigación, archivo y reflexiones sobre mi militancia política con el tema de la autodeterminación de la mosquitia. Y bueno, ha sido un cúmulo de todos estos componentes que han desembocado en una obra política donde planteo el tema histórico, el tema de los procesos de lucha que se han llevado en la mosquitia, y aterrizo con una mirada sobre el proceso de descolonización, ¿no? Una mirada integral sobre todos estos ámbitos que hemos abordado, sobre el tema de la historicidad de la mosquitia, que ha sido invisibilizada, que ha sido negada, el tema de la invisibilización de las potencialidades políticas, como ya mencioné en algunos casos, ¿no? Como esta injerencia de los partidos políticos nacionales ha permeado toda una dinámica centralizadora, homogenizadora, que ha desdibujado todo el mapa de lucha que ha tenido la mosquita históricamente, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría poder abordar ese punto, pero ahorita nada más, grosso modo. Por ejemplo, el tema de la autodeterminación en los años 80, durante el conflicto armado, cuando se dio la ley 28 de autonomía, ¿no? El 19 de julio, que se celebra la Revolución Sandinista, es una fiesta gloriosa, pomposa, donde se le hace pompa a todos los héroes comandantes de la Revolución, ¿no? Es un momento, es una fecha nacional, ¿eh? Nacional, no dije regional, nacional. Para la mosquitia, nosotros, es una fecha que sí, muchos de la mosquitia conmemoran, recuerdan esa fecha, porque de alguna manera tuvieron que ver con la revolución, ¿no? Aunque sea solamente algunos resabios, algunos aristas que nos tocó a nosotros meternos en todo el engranaje nacional, ¿no?, de la lucha revolucionaria, pero que al final la mosquitia seguía siendo una región muy distinta a Nicaragua, ¿no? Entonces, cada vez que se celebra la Revolución Sandinista, se ha estado como enunciando en los últimos años, oye, pero si también nosotros combatimos la revolución, nuestros indígenas combatieron la revolución, eran héroes también. Entonces, este discurso, esta paradoja histórica de cómo en La Mosquita podemos celebrar una fecha que no tiene nada que ver con nosotros, al contrario, más bien hubo mucha masacre, genocidios de indígenas que se estaban en contra de la revolución, peleando el tema de la tierra, la territorialidad y la autonomía, ¿no? Entonces, el tema de la autonomía es un tema que debe incluirse en pensum, en colegios, en las escuelas, para que las generaciones, nuestros hijos, tengan conocimiento de su historia. Porque si no, si nuestras generaciones, sobre todo los chicos que van a la primaria, que son los más propensos, ¿no?, a desarrollar una formación crítica, si no tienen esta parte de su historia, que van a servir a los intereses del partido, del nacionalismo, imperante en Nicaragua. Entonces, nosotros estamos procurando como hacer también una fiesta regional sobre nuestros héroes. Nuestros héroes que combatieron esa revolución, y cuando yo enuncio y cuando digo aquí en México esa revolución, cualquiera puede pensar que el que está hablando es un reaccionario, ¿no? Es una persona que está en contra de todos los procesos revolucionarios. Pero realmente, cuando vives en una región indígena, multiétnica, donde te tocó una revolución de corte marxista que no contemplaba otros procesos propios de la historicidad local, pues obviamente que no vas a estar de acuerdo. No vas a ver de la misma manera. Claro, es buena para el país, pero no es buena para la justicia. Es buena para la nación, pero no para la región justicia. Entonces, esos aspectos, ¿no? El tema de la invisibilización de la historicidad, nuestra historia como protectorado británico, eso no se nos enseña en la escuela. Yo tuve que aprender de la historia de La Mosquitia saliendo incluso de mi región, saliendo incluso del país, para entender, para conseguir bibliografía, porque no existe, nos la niegan, no quieren que conozcamos esa parte de la historia porque es la historia oscura de Nicaragua, ¿no? Fuimos los filibusteros, fuimos los piratas y somos los contras. Eso, para eso hemos sido para Nicaragua, ¿no? Entonces, esos aspectos, este abanico de brazos de resistencia que se están dando, y sobre todo el tema de la tierra, el tema de la territorialidad, el tema de la defensa de la vida, porque la vida no entendida como una cuestión de autoprotección comunitaria, como ya lo había dicho, sino también toda esta cuestión, esta construcción biosférica, que entendemos como la vida, lo que alimenta la savia y la energía y la esencia de la forma, de los nichos simbólicos de todas las culturas de la mente. Porque es ahí donde se puede ver en su claridad la cultura, cómo vive la gente. La gente no vive de la montaña y de la selva porque quiere vivir así, sino porque ha vivido así y le gusta vivir así y quieren conservar eso. Y no estamos en contra del desarrollo, y siempre hemos sido enfáticos en eso, por lo menos lo que tiene que ver con los actores. No estamos en contra del desarrollo, lo que estamos en contra es de un modelo de supuesto progreso que nada más destruye la vida y no nos permite convivir con nuestras formas ancestrales de vida. Es un modelo destructivo, depredador, que no nos está permitiendo desarrollar nuestros propios procesos de integración cultural, y eso precisamente está ligado al tema de las rentas, ¿no? Que es una boga que está presente en los tratados históricos, que Nicaragua no lo ha respetado. Ha sido una violación sistemática de los derechos humanos colectivos de los pueblos de La Mosquitia, y eso pues es importante que la comunidad internacional esté tomando de alguna manera cartas en el asunto. Aunque ya sabemos que la Corte Interamericana está detrás de estos casos de violaciones de derechos humanos, sabemos que la ONU también sabe de esto, pero entonces yo lo que estoy haciendo es, a través de este documental y este libro, es procurar articular una campaña internacional para La Mosquitia. Es decir que, así como lo hizo Benny Wenda en el exilio en Londres, cuando él salió en el 2002, desde Londres logró articular una campaña internacional a favor de Papúa Occidental. Ya van más de 50 años de dominio colonial, son 55 años. Y gracias a esta incidencia internacional que ha tenido él a través de la campaña internacional por la liberación de Papúa Occidental, que ha habido una solidaridad, pero sorprendente, así como pasó con el tema zapatista, así como pasa con el tema mapuche en Chile. Ya el año pasado, en mayo del 2016, Benny Wenda ya logró en la declaración de Westminster la aprobación de que después de ciertas firmas de gobiernos del mundo, ya la ONU avala un referendo de independencia para Papúa Occidental. Entonces, no hay que ser pesimista. Creo que la lucha que se está protagonizando a través del material audiovisual, creo que el que tiene mayor incidencia, ¿sabes? Porque es la manera en que puedo posicionar el material en plataformas internacionales, en salas de cine. Hace 40 años seguramente yo estaría con un fusil en la montaña, pero hoy quiero hacer un audiovisual en el siglo XXI y quiero que el mundo lo conozca. Quiero que el mundo conozca esta realidad, que conozca esta resistencia socioambiental, que sepa de qué va, porque si hay una cuestión muy importante, sí. La mosquitia, como es su característica cultural, histórica, ha sido anglófona, no ha tenido como una articulación, no se ha podido alinear con otras luchas de otros pueblos indígenas en esta gran Hispania americana, ¿no? En esta gran Hispania americana, porque es latinófona y la mosquitia es anglófona. Y eso de alguna manera no ha permitido como que la mosquitia se articule con otras luchas, con los mapuches, con los mapuches, ¿no? Entonces, la única posibilidad de que la mosquitia logre su proceso de autodeterminación es que el mundo la escuche. La mosquitia necesita relatar su camino, necesita contar su historicidad. La mosquitia necesita que el mundo sepa qué es lo que está pasando, por qué está pasando y qué es lo que se quiere hacer. Porque es la única manera que podemos articular lazos de solidaridad y también, por supuesto, a propósito de todos estos proyectos autogestivos sostenibles que se están dando con organizaciones ambientales que promueven proyectos agroecológicos sostenibles, articularnos con estas organizaciones internacionales para que nos apoyen y podamos demostrarle al mundo que la mosquitia puede desarrollarse integralmente sin destruir su vida, sin destruir su forma de vida, sin destruir lo que es, lo que lo hace ser a la mosquitia, una región biodiversa, rica en ecosistemas, rica en vida, que lo único que necesita es que se le respete su forma de vida, que se le permita vivir como los pueblos quieren vivir, ¿no? Pues te agradecemos mucho, yo por mi parte me despido, ha sido un programa bastante rico, las puertas de Voluntad Radial están abiertas, si quieras, ¿no? O sea, seguir difundiendo, me parece que ha sido un tema bastante interesante, que la gente que pudo escucharnos, a quienes agradecemos mucho y les mandamos saludos a todos los que estuvieron al pendiente del programa. Pues eso, que nos mantengas informados, ¿no? ¿Cómo va tu propio proceso a partir del libro, a partir del hospital, cómo se está organizando, están organizando los compañeros allá? Entonces, pues más bien la invitación está abierta para que nos mantengas al tanto y pues precisamente para generar estos vínculos. Yo les agradezco mucho el habernos acompañado. Los invitamos a continuar con la serie sobre territorio y autonomía que estaremos transmitiendo a lo largo de esta semana. Son 5 programas de los que estuvimos como vinculados en la montaña y pues la idea es abordar estos procesos. Sí, nada más, el documental Mosquitia a la Nación Negada, el proyecto documental Mosquitia a la Nación Negada, que es una obra política, que espero publicarla ya a mediados del próximo año, 2018. Si sale financiamiento para hacerlo documental, mucho mejor. A mí me encantaría que fuese un documental y no un libro, porque los libros van a los estantes para pocas personas. El documental va para el mundo entero. Entonces, si me pueden apoyar, ya he hecho 2 campañas. La primera campaña fue infructuosa, pero esta segunda campaña nada más quiero sacar el tráiler, un tráiler de 3 minutos, porque una distribuidora en Londres me está apoyando con el posicionamiento del material una vez realizado. Me pueden contactar en Facebook como Mosquitia, la Nación Negada Documental. Me pueden mandar un inbox, un mensaje privado en esa página, o bien a Larry Montenegro Baena. Perdón, Baena sin H, con B de bonito. Larry Montenegro Baena, así en Facebook, me pueden escribir. Yo con mucho gusto recibo sus comentarios, lo que puedan ayudar. Van a ver que en la plataforma de Indiegogo, porque el anterior fue de Kickstarter y no me salió porque estaba pidiendo el financiamiento global de la producción. Ahora solo estoy pidiendo un pequeño financiamiento para la realización del tráiler. Es muchísimo menos. Me pueden encontrar, igual, ponen en Google Mosquitia a la Nación Negada. Ahí le va a aparecer la plataforma de Indiegogo. Son 2 tipos de recompensa, una de $20 y una de $1,000 para productor asociado. y la denominación variable, que es la sección de respaldar. Ahí mismo no hay pierde, Mosquitia con K, M-O-S-K-I, latina T-I-A, porque hay gente que lo pone con Q-U y puede pensar que tiene que ver con mosquito, pero no, es Mosquitia con K, la nación legal. Sí, bueno, vamos a compartir estos datos que Larry nos está dando en la página para que puedan tener acceso, a ver si se motivan. Por mi parte también darles las gracias a Larry, que nos vino a contar sobre todo este proceso de lucha y de resistencia que se está dando en Nicaragua. Y bueno, finalmente, como hacer, ya para cerrar, como hacer hincapié o relevancia en que todos estos procesos de documentación que recuperan y que problematizan la memoria oral, la memoria escrita, la memoria de nuestros pueblos, de nuestras experiencias, son sumamente importantes. De ahí yo creo la importancia también de estar como documentando a través del libro, el documental o a través de un ejercicio visual lo que está pasando y lo que ha pasado ahí en la Mosquitia. En ese sentido, bueno, Larry nos fue quien armó el soundtrack de este programa y puso música muy propia de ahí de la región de la Mosquitia. Entonces, para cerrar y ya que nos digas chao, así como decir qué grupos eran y ya. Básicamente, Sorosi Band, que es una banda de mento, es interesante porque Sorosi Band es una banda de los años 70, 80, son músicos negros crioles de Bluefield, del Caribe Sur, de la Mosquitia Sur, y ellos hacen una fusión del hot jazz del siglo XX y del mento jamaicano de mediados del siglo XX, durante el periodo de las compañías bananeras, cuando fue el enclave estadounidense, a finales del siglo XIX y finales de los años 40. Entonces, esta música la elegí precisamente porque tiene que ver con la investigación que yo hice sobre un documental que se llama La Síncopa de la Banana, que lo he presentado en varios lugares aquí en la Ciudad de México. Y está interesante porque pues este grupo musical, que ya no están vivos, ya era muy mayor, pero que lograron sintetizar el fenómeno oído sincopado afrocaribeño, creol de Bluefields, y que lleva una connotación de resistencia rítmica, porque la música creol de Bluefields es puramente rítmica, porque es un ritmo de una danza que se llama el palo de mayo, pero que debido al proceso colonial, la afrohegemonía de dos géneros hegemónicos, como el mento jamaicano y el hot jazz de New Orleans, pues el negro creol se ve una necesidad de visibilizar su ritmo fusionándolas en un sincretismo de ritmo con estos dos ritmos afrohegemónicos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Los invitamos entonces a seguir la serie radial respecto a autonomía y territorio, y bueno, hasta pronto. Ya casi de la tierra,